movilización de la Asociación de Trabajadores del Estado, sino aspiramos, como ya lo hemos dicho, a, en principio, de las dos CTA jueguen en una perspectiva de un gran paro nacional, y esto que sirva como ariete, y este encuentro de organizaciones sindicales de la CGT y de la CTA sirvan como para generar un espacio, un lugar, un ámbito en donde los trabajadores sientan de que no están solos frente a aquellos dirigentes que se bajan los pantalones, ¿no? Sí, sobre todo esos diputados que se han pasado de bando sin asco y que se mandan mensajitos con... Bueno, esos son traidores, eso ya está claro. Dicho con toda la letra. Hay una raya. Los que estamos del lado del pueblo en contra de los fondos buitres y los que están, en realidad son oficialistas. O sea, no por oficialistas. La otra cosa importante, hoy hubo una movilización de los compañeros de economía, estuvimos ahí apoyándolos, por 13 despedidos que tienen, pero anticipándose a impedir con su movilización, no solo que haya más despedidos, se han reincorporado, 7, 8 compañeros los han reincorporado con la pelea, faltan, pero de todas maneras es una movilización preventiva en el sentido de plantarse firmemente contra los despidos en el ministerio de aquel que emitió ese discurso de la grasa militante, sí, que se cuiden porque entre el salario y los despidos tienen que hacer un balance. Es decir, lo peor de la una de las expresiones, no digo peor porque en este gobierno son todos peores, pero digo, una de las expresiones es un ariete. Pero de todas maneras, había una significativa cantidad de compañeros. La movilización del 16 es ahora nacional con todos. Ahora lo repasamos, pero yo quería hacerte tener en un punto que lo conversábamos ayer en una charla que teníamos ahí en ATE, que vos definías, y muchos de nosotros coincidimos con eso, que da la sensación que esta agresión a la clase trabajadora, estos 90 días de gobierno del macrismo, tienen un objetivo más que coyuntural, un objetivo estratégico. Que es ¿por qué no lo explicás vos? ¿Cuál es tu visión de eso? Yo creo que el objetivo estratégico, hoy lo charlábamos ahí en el encuentro de la gráfica, ¿no? Es decir, el objetivo estratégico es derrotar a la clase trabajadora y al pueblo estratégicamente. O sea, que no levantemos más la cabeza. Que no levantemos más por 100 años. Esta es el designio. Y hoy lo decía un compañero del SUTAP. Del gremio portuario, sí. Claro, del gremio portuario, en donde explicaba por qué esto era tan parecido al 55, tan igual al 76, pero con una característica que tiene que ver con que tienen una supuesta legitimidad y hay una gran ofensiva del imperialismo en América Latina con el asesinato de la compañera Berta Cáceres en Honduras, el intento de juicio a Lula, todas las jugadas que se mandaron en Bolivia con el tema del referéndum, el acoso constante a Venezuela, a Venezuela y Maduro, este intento de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner, obviamente el tema de Milagros, ofensiva es grande. El objetivo es grande, pero los pueblos resisten, y esto es lo que a nosotros nos llena de entusiasmo. Hay una decisión a 3 meses de la asunción de este gobierno de derecha reaccionario. Hubo una movilización inmensa encabezada por los señores trabajadores de Estado, pero apoyada por la CTA autónoma y la CTA de Boyacá, gremios como de la CGT, como los gráficos, como los compañeros de farmacia, como los compañeros de Sadov, como los compañeros de Cepetel, los compañeros de Citraju, los compañeros de Sadov. Y también los partidos de izquierda, casi en su totalidad. La llamada izquierda, todas las organizaciones de los campos, de Evita, Miles, el MUF, Camisanos, el MUF, Frente Transversal, y también nosotros, desde nuestra perspectiva, el peronismo de base, los compañeros de 17 de agosto, los compañeros de Zárate, de Aldón Cuyacú, también participamos, y también participó, obviamente, el Nuevo Encuentro, el Partido Comunista, el Partido Comunista Congreso Extraordinario, sí, en fin, sí, todas las expresiones políticas que defienden lo construido en estos 12 años y le plantearon intensa resistencia a estas políticas de la derecha, del macrismo. Pero quería comentarte una cuestión que fue muy importante, que fue también planteada bien, con el estilo que tiene Rubén, ese estilo medio que serio y de sonrisa, pero serio en el buen sentido. Usted habla de Rubén Fanesi, compañero, acá en la mesa. Sí, Rubén Fanesi, sí, por eso. Yo hablo como si entre casa. Pero bien planteado, donde, bueno, planteó como otros compañeros plantearon la necesidad de construir un programa de los trabajadores que recupere el Huerta Grande, la Falda, sí, los argentinos, los 23 puntos. Bueno, posiciones que emitió el compañero Amichetti, los compañeros de la UTE, los compañeros de ATE, los compañeros de los portuarios. Es decir, no es un programa de los trabajadores para que haya una salida de la crisis de estas políticas de la dependencia y de los grupos concentrados en un sentido de obrero, popular. Bueno, fue muy buena las intervenciones de todos los compañeros y la verdad que realmente fue un aporte, y porque además se enganchó con otros dirigentes sindicales que estaban, el Beto Pianelli, Metro Delegados. Estaba Lucho Fernández, sí. En fin, estábamos nosotros, había un consenso en esa dirección, sí. Y yo creo que fue importante, que estuvo bien, significó un aporte, como todos los que aportaron en esa reunión, pero bueno, hablando desde nuestro lugar, del peronismo a base, así que... Yo te hago un planteo bien optimista y en línea con lo que decís vos. Uno compara, lo comparábamos recién con el golpe del 55, la intención de proscribir el movimiento nacional, que de hecho se hizo a través de leyes y a través de persecución, y hubo una resistencia muy grande. Lo comparamos con el 76, la masacre que fue eso, y sin embargo nos pudimos recuperar. Y también hay que hacer un parangón con el 2001. Y en el 2001 también aquel gobierno había llegado por vía legítima al poder, y en 2 años dilapidó toda esa legitimidad. Y nosotros acá, así un poco... en broma, un poco en serio, nos referenciamos en el sonido del helicóptero. Y yo digo lo siguiente, si uno compara con ese 2001, la verdad que somos un cuerpo más fuerte, más firme y más grande de compañeros los que estamos organizando esta resistencia. Me parece que es positivo. Lo que digo, que vos lo decíamos ayer cuando estábamos conversando, preparando el programa, sí. La renuncia de un presidente también es un derecho democrático. Sí, señor. Forma parte de la Constitución. Exactamente. Porque viste que hay un segmento que habla de que bueno, que... Lo destituyente para ellos es el avance que ellos quieren legitimar, el avance de la derecha. Y bueno, nosotros vamos a seguir peleando con los trabajadores, con los humildes, los campesinos, los originarios, los jóvenes, y forjando esta organización política que nosotros estamos construyendo con tanto esfuerzo, para que los trabajadores peronistas tengan su propia organización política de clase, antiburocrática, antipatronal y antiimperialista. Que permita que construyamos un camino auténticamente transformador y revolucionario, que tenga como eje la revolución inconclusa nacida el 17 de octubre de 1945. Y hoy conmemoramos el 11 de marzo del 73, pasamos un audio del tío Cámpora, también recordemos hoy que un 11 de marzo de 1949 fue promulgada la revolucionaria constitución del primer gobierno peronista. Así que sí, y que vos lo recordaste hoy en la reunión, sí. Vos lo recordaste en la reunión ahí en la gráfica. Un homenaje, además, un homenaje a los que dieron la vida. Sí, señor. A los que entregaron lo más sagrado que tiene una mujer o un hombre, que es la vida, en una causa de transformadora y revolucionaria, de todos los compañeros. Aquellos que padecieron cárcel, a nuestros compañeros desaparecidos, aquellos que padecieron cárcel y destierro. O sea, ese hito histórico, ese gobierno popular del compañero, del tío Cámpora, hoy se cumple otro aniversario y nosotros lo dijimos ahí en la Federación Gráfica, porque nos interesa la memoria, porque como dice Gico, todo está guardado en la memoria y esa es la memoria social de nuestro pueblo, ¿no? Exactamente, bueno. La primavera camporista. Vámonos con esto, porque vos sabés que los tiempos nos manejan, no los manejamos exactamente. Vámonos con lo que dijo el compañero Urien, ¿no? El Boina Urien. Estamos esperando a los trabajadores, dijo el Boina. Todas las organizaciones estamos esperando a los trabajadores para que los trabajadores definan. Sí, esta cuestión, y yo creo que fueron sus palabras las verdaderamente representativas de lo que debemos hacer. Antes de despedirte, hagamos un repaso. El martes movilizamos al Congreso. Sí. El paro nacional es... A las 17 horas. A las 17 horas movilizamos... El paro nacional y movilización es el 16. Uh-huh. El lunes tenemos plenario de delegados. Uh-huh. A las 12 del mediodía, acá en ATE Capital. Uh-huh. Y ahí diseñaremos la estrategia de cómo vamos a llevar adelante el paro de... Que es de 48 horas. No, paro desde 24 horas. Ah, de 24 horas. Aclarémoslo. El miércoles. Exactamente. 16. Y también digamos que en la agenda tenemos muy pronto el 24 de marzo y que nosotros ahí abogamos con fuerza porque haya una única y sola marcha, ¿no? Exactamente, lo hemos dicho hoy de nuevo. En general hay acuerdo en hacer un esfuerzo. Bueno, vamos a hacer todos los esfuerzos para que haya una sola marcha y entonces... Y llenaremos las calles como las llenamos el 24 de febrero. Exactamente. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Y esperamos que te hagas un espacio para venir a la radio. Sí, ya espero pronto poder estar ahí en la radio donde yo participo junto con ustedes. Y bueno, seguramente se van a incorporar a María Beloni, que también como vos, como yo y como Rubén, somos todos delegados de ATE y militantes de TV. Multiplicamos todo lo que podemos para poder garantizar un espacio radial de calidad y además un momento. Sí, señor. Militante, ¿no? No, te voy a despedir con dos sonidos. El del helicóptero, que es muy agradable, y Alfredo Zitarrosa, que ayer hubiera cumplido 80 años cantando de Atahualpa Yupanqui, Los Hermanos. Bueno, listo. Un homenaje también a Roberto Perfumo. Sí, señor. Él decía como nosotros, yo no soy periodista, yo mi experiencia de futbolista la ejerzo en el periodismo. Nosotros somos militantes populares, no hacemos tan mal después de todo el periodismo, ¿eh? Pero carecemos de la experiencia. No estudiamos. Pero aprendimos mucho viendo a los compañeros, sí. Escuchando a los compañeros. Un abrazo grande. Chao. Bueno. Ahí anunciábamos el tema de Los Hermanos, que ya lo pasamos. Pero bueno, no importa. Era una grabación de un reportaje que hicimos ayer mismo. Tiene mucha actualidad lo que dice el Nono en Radio Rebelde. La voz que escuchan es del compañero Rubén Fanesi, citado en el reportaje y que se acaba de incorporar a la mesa. ¿Cómo le va? Buen día, Rubén. ¿Qué dice Varela? Buen día. Yo sé, usted ayer eligió un tema musical, yo se lo traje acá para jugar. No lo vamos a escuchar completo, vamos a escuchar por lo menos la primera parte. Bien. Porque se nos viene la tandita de las 9:30 y después tenemos otro importante reportaje que hacer. Así que dale, Rita, con el tema y la tandita. Señor, si le interrumpo, pero en el recibido hay un par de pobres que